radiorock.com. Estamos en convertir este día para ti en un día de puta madre. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Porque para nosotros ya lo es. Y cuando digo para nosotros, digo para Rosa y para mí, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 824 y último de esta semana ternasca, un poquito más corta del habitual porque mañana empieza no puente sino el acueducto viaducto de Semana Santa. 824 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves, esta semana no, a las 7 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son un montonazo, pero un verdadero montonazo, las FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan ya sea en diferido o también tan en directo, la señal de este programa, de tu programa, y ayudándonos así a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Y la azotea te funciona, conoces gente que no le va bien, siempre fue el mejor. Siempre rodeados de amigos, amigos hasta en el infierno. Ese es el título de la canción que nos está ayudando a abrir el programa de hoy. Un tema que viene incluido en No te rindas, el segundo álbum de los heavies madrileños, Daga. Un tema que nos ha hecho llegar al mail de la emisora su cantante, Joana. Y alguna bandita más que nos ha mandado sus canciones. Eso en un ratito. Seguimos escuchando este cago en la leche. Este, amigos, hasta en el infierno de los Daga. Hasta en el infierno. We'll be right back. Automata rock.com. Amigos, hasta en el infierno, pero sobre todo amigas y amigos ahí al otro lado. Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas en diferido, saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Podcast, como siempre, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com, el menú principal, o bien en lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, o en Noticias Rock buscando Ternasqueando, que es nuestro blog, donde ahí encuentras todos los episodios incluidos dentro de cada uno de los respectivos artículos de este programa tuyo de cada día. Y al día siguiente lo compartimos en nuestras distintas redes sociales. Y aparte de saludos, Roxa Rosay, tenemos que dar bienvenidas. Ocho cuerdas, bienvenidos a Bandas Asociadas. Pues sí, el proyecto liderado por Roberto Corrochano, Los Ocho Cuerdas, acaba de publicar Cristales, su tercer álbum de estudio, junto a Javier Albarrán al bajo, Charlie Aparicio a la batería y Guillermo Hernández a las guitarras, conforman este cuarteto madrileño que se acaba de integrar en el proyecto Bandas Asociadas de esta emisora, ese proyecto colaborativo con el cual pues todos y todas empujamos, remamos en la misma dirección para obtener más difusión, más visibilidad y que se nos conozca y se nos escuche en cuantas más partes mejor. Así que desde Pequeño Ternasco, que obviamente es el programa más implicado en este proyecto Bandas Asociadas, les damos, os damos Ocho Cuerdas, nuestra más calurosa y efusiva bienvenida. A partir de ahora estaréis perfectamente informadas e informados de todas las novedades de estos madrileños que hacen temas como este que te pone ya Roxa Roxae. Esto se titula Zancadillas y fue el segundo sencillo extraído de ese tercer álbum de estudio, Cristales, y también su primer videoclip oficial, que también puedes ver

Pero primero déjate recordarte, si tienes una banda o tienes algún conocido o conocida que tiene una banda y le apetece sonar aquí en Pequeño Tenascopo, lo tienes sencillísimo, chupao. Solo tiene que mandarnos un correo haciéndonos llegar lo último que tenga en su vida a YouTube. No me mandéis Stupify, que ese de los cojones, que estoy harto del Stupify, ¿eh? Lo último que tengáis subida a YouTube y algo de biografía de vuestra banda o de la banda en cuestión a la siguiente dirección de correo electrónico info@asaltomatarradiorock.com. Repito, lo último que tengáis subido a YouTube y algo de bio de vuestra banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones, o por lo menos un trocico, que con un trocico ya sabemos si nos van a gustar, y enseguida pasan a la lista para que sean programadas, para que sean pinchadas aquí en este programa, en Pequeño Ternasco. La segunda de las bandas que vamos a escuchar, que nos han hecho llegar su material, es el trío punk catalán Rotura, que nos ha hecho llegar su nuevo disco entero. Por cierto, es su segunda obra de estudio, que lleva por título Al Otro Lado, y de la cual vamos a escuchar el corte número 4, titulado En el Tiempo. Estos son Rotura. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho cicatriz a toda máquina! Desde Vizcaya nos llega The Suicide of Butterflies, el suicidio de la mariposa, segundo álbum de estudio para la formación de rock metal alternativo de Portugalete, Miss Misery. De quienes escuchamos este tema titulado Amen, Amen. We have a fear of this damn endless trip. Some kind of joke I cannot get in. Never will be the same, despite every day repeats itself. I'm still in that slow lane, straight to repeat myself. Yes, the same. Never will material de la última de las bandas que vamos a escuchar hoy, que nos han hecho llegar el material, su nuevo trabajo al correo de la emisora. Estos son Paramount Union, Out of the Dust Bowl, es el segundo, el título del segundo EP para estos ciudadrealeños, del que escuchamos el tema que le da cierre, Sin Tiempo Ni Dinero, No Time No Money. Atentos, porque esta banda suena que te pedes Mercedes, impresionantemente bien. We'll be right back. trying to pay my bills. But how am I gonna work if I'm always ill? I've called up my doctor, he's only taking cash. Like I got some kind of secret stash. But I got no time, no money, cause they took it from me. I ain't got no time, no money, it's like I'm working for free. I ain't got no time, no money, it's giving me the blues. I ain't got no time, no money, and be damn sure it'll happen to you. Well, I try to print my own, but they don't take kindly to that. They try to offer me a loan, but they always seem to want it back. They say that if you work a little harder, you might find a way out of this time. Taxes keep on coming, even if I let out and die. Yeah, I ain't got no time, no money, cause they took it from me. I ain't got no time, no money, it's like I'm working for free. I ain't got no time, no money, it's giving me the blues. I ain't got no time, no money, and damn sure it will happen to you. Primera demo homónima, La Hermandad del Fin del Mundo fue el título del primer LP para los vallisoletanos, para los pujeranos, para los folk metaleros, hijos del tercer acorde. Trabajo que fue grabado y publicado en el año 2020. No es que se hayan estado parados, ni mucho menos, porque estos chicos rondan lo que no está escrito. Y si escuchas habitualmente el programa, a fe que lo sabes, porque no paran de sacar conciertos, no solamente aquí en La Piel de Toro, sino también por toda Europa. Estás escuchando el corte número 10 de esa, La Hermandad del Fin del Mundo, un tema titulado Salud al Tirano. Que es el tema que estamos utilizando para presentar esta entrevista en la sección Fucking Master con Javi, cantante de fuerte y alma mater de estos chicos de Los Hijos del Tercer Acorde, a quienes enseguidita vas a poder escuchar en entrevista en directo aquí en Pequeño Tenasco. Terminamos de escuchar este temita y ahora estamos con ellos, con él, con Javi. Bien, ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Javi, Javier Noriega. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Sí que hacía tiempo, sí, desde que lanzamos el LP, en esa entrevista que todavía recordamos en la banda, con cariño, la verdad. Bueno, pues era momento ya. A ver, hemos estado pendientes de vosotros porque la verdad que como meneáis tanto, pues cada vez que habéis hecho un concierto, pues aquí que hemos dado la pertinente información y además hemos puesto el disco varias veces, porque con tantos conciertos pues hemos trillado en la hermandad del fin del mundo vuelta y vuelta en más de una ocasión. Un auténtico disfrute, todo se ha dicho, pero bueno, ya tenemos novedades suficientes como para que hubiese una siguiente entrevista para un futuro segundo trabajo en este caso. Pero antes que nada, estamos hablando de los muchísimos conciertos que dais, pero el más reciente fue en casa y además creo que os hacía especial ilusión, ¿no? Porque abristeis para uno grande de esto del folk metal patrio como son los L'Epoca. Sí, así fue. De hecho, bueno, me vas a perdonar que estoy ahora recuperándome de un pequeño catarro derivado de esa noche, porque el tiempo de Valladolid no perdona. Claro, pero claro, es que no se puede salir en manga de camiseta después de un concierto y con toda el... efectivamente. Con todas las cervezas encima que no abrigan. Calientan, pero no abrigan, amigo. Sí, efectivamente. Y más como salimos nosotros, que cada vez nos desnudan más, macho. Así que un gran concierto este pasado sábado en Valladolid, ¿entendemos? Sí, fue increíble. Además, trabajar con L'Epoca ha sido increíble. Son una gente humilde, pero humilde a rabiar. Y fue muy especial, la verdad. Fue muy, muy, muy especial. Montamos muy buena fiesta y luego ellos ya tiraron abajo la sala. Fue muy especial, la verdad. Sí. Bueno, pues un estilo... salvando la distancia, vosotros también le dais al folk, quizá los L'Epoca lleven un estilo un poco más, pero vamos, entráis dentro de ese estilo de música, ¿no? Con sus matices cada una de las bandas. Sí, al final era muy buen match, tal y como me comentó Dani en persona. Ellos estaban muy contentos con habernos escogido, porque al final estaban buscando algo de folk rock, folk metal, que no vaya fuera todo de Dragones y Mazmorras, ¿sabes? A todo respecto a las bandas que se dedican a temas como folk metal y demás, ¿sabes? Pero como que querían algo como lo suyo, algo reivindicativo, pero que no se quedara solo un poco en el envoltorio, sino que, vale, estamos hablando aquí de piratas del futuro, pero ¿de qué va esto, no? O sea, ¿de qué estamos hablando realmente? Es un poco lo que... pues bueno, un poco lo que hacemos nosotros. Ellos es verdad que tienen un estilo quizás más heredero de Mago de Oz, de los clásicos, ¿no? Y nosotros sencillamente es pues folk y rock con cosas, que es un poco el género que trabajamos. Y nada, bueno, pues sí, la verdad es que fue muy guay, fue muy guay. Y bueno, háblale también a la audiencia, porque aquí, como comentaba, hemos ido hablando de todos los conciertos, no sobre todo, de todos, pero los que nos han llamado especialmente la atención y a la gente que escucha también, son esos conciertos que habéis ido dando en estos 4 años fuera de España, ¿no? Os habéis variado muchísimo, Holanda, Alemania, no sé si habéis visitado más países. Pues de momento ha sido Holanda y Alemania, pero con unas experiencias increíbles. De hecho, este año vamos a repetir por tercera vez en el Lidl Leo Tisot en 2024. Allí ya es increíble porque básicamente en una ciudad que podríamos resumir como pues, un poco la Soria de Holanda, ¿no? O sea, es una ciudad norte en la que, pues digamos, la diversidad quizás no es tan amplia como puedes encontrar en otras ciudades como Ámsterdam y demás. Allí, por supuesto, nadie sabe ni papa de español, pero hemos llegado allí y nos han convertido en parte de su familia. O sea, el año pasado nos recibieron allí con una barbacoa después de todo el viaje en furgoneta. Es muy especial. Para nosotros ya se ha convertido un poco en una cita obligada todos los años y además ellos nos esperan. Y en Alemania, pues, ¿qué te voy a contar? Tocar en posiblemente el festival de folk más importante de Europa en el escenario principal junto con bandas como Faun. Pues bueno, se te va la olla, ¿sabes? O sea, fue increíble, fue un auténtico sueño y ojalá poder repetir algo parecido, porque la verdad es que gustamos muchísimo, fue una experiencia muy guay. Más la gente ahí apoya a las bandas, el puesto de merch no paró Anita, nuestra chica de merch del Medieval, entonces fue muy guay, la verdad, muy guay. Pues de puta madre, porque estar en el puesto de merch y que no acuda ni Dios es un coñazo grande, ¿eh? Efectivamente, pobre. Yo me ha tocado alguna vez y menuda lata. qué poco se habla de la gran labor de la gente de merch. Además, te toca de eso de que, oye, va, que es que al final la persona que nos iba a hacer el merch no viene, Santi, lo puedes hacer tú. Y yo, cago en... Oye, pues espera que no te llame yo un día, ¿eh? Bueno, sí, uy, ahora ya no estoy yo para viajar mucho. Bueno. Pero bueno, oye, yo qué sé, si tocáis aquí cerca en San Pedro, ¿quién dice que no podáis tocar en San Pedro un día? Cuidado, ¿eh? Pues sería increíble, la verdad, sería increíble. Yo os tengo por ahí en la lista, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Genial. Os podéis llevar una sorpresita en ese aspecto. Pero bueno, lo que más novedoso está siendo es que ya vais por el segundo adelanto a lo que será vuestro próximo trabajo. Que bueno, aquí estás y te vamos a tirar un poco de la lengua. Yo sé que eres duro de pelar, pero algo nos vas a tener que ir desvelando, Javi, ¿eh? Ya. A ver, os cuesta horrores, ¿eh? Mira que yo pincho, pero no corto nada con vosotros, ¿eh? Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que al final somos 7 tíos en la banda, cada uno tiene su opinión. Y es verdad que somos, a veces quizás pecamos de mantener un poco nuestros secretos demasiado cerrados, ¿no? Pero también porque nos gusta, bueno, pues en esta época de estar pendientes del algoritmo y de las plataformas y de YouTube y tal, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe si... Sí, o sea, al final necesitas como saber que vas a jugar con todas tus cartas, porque ahora mismo estamos jugando un juego que nadie sabe muy bien por dónde va, ¿no? Nunca sabes si adelantar algo antes de tiempo te puede quitar impacto en un lanzamiento futuro, ¿sabes? Eso es complicado. Estamos un poco aprendiendo por el camino, ¿sabes? Entonces, por eso, de ahí, bueno, pues ese secretismo. Que no te estoy echando la bronca, ¿eh? Que a mí me parece muy bien. No, pero... Cada cual funciona como le parece, y si a vosotros funciona, sí. Pues ole, ¿eh? Bueno, estamos en ello, estamos aprendiendo mucho. ¿Qué te puedo contar de este segundo álbum? Venga, pues ¿cómo se va a llamar? Tengo además a estos cabrones escuchando. Exclusiva, Javi, ¿cómo se va a llamar? Pues te daría el título, Santi, pero te voy a ser increíblemente franco contigo. Todavía no lo tenemos, tío. Me cago en la leche. Tenemos los temas y tenemos las fechas de la grabación y te podemos decir que vamos a sacar varios temas más como de adelanto en este 2024, si todo va bien, por supuesto. Porque al final ya sabes que en una banda indie pues pueden cambiar muchas cosas. Pero esto que iba a ser en principio un EP en 2023 y acabó siendo un LP, ya es un LP, ¿vale? Y va a tener varios temas completamente nuevos que no se han oído ni siquiera en conciertos, que vamos a mantener en secreto hasta que los lancemos. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Porque va a ser otra experiencia de Hijos del Tercer Acorde, pero mucho más depurada que la Hermandad del Fin del Mundo, mucho más concreta dentro de que seguimos siendo una de las bandas más eclécticas que te puedas encontrar, y es una cosa que además llevamos con orgullo, la verdad. O sea, no nos gusta encasillarnos ni en temas ni en estilos. Nos gusta hacer rock con cosas. Es nuestra movida. Bueno, me ha dicho que los temas ya los tenéis. Los temas ya los tenemos, las grabaciones está ya están los temas, pero no están todos grabados. No, tenemos ya las fechas. Vale. Eso sí te lo puedo decir. Bueno, entonces, ¿cuántos temas van a ser? Que voy a sacar algo. ¿Cuántos temas van a ser? Bueno. creemos que van a ser en torno a 9 y 10 temas, ¿vale? Es un poco lo que estamos trabajando. También te puedo revelar que estamos en proceso de abrir un crowdfunding, del que, bueno, pues esperamos que podáis parte, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, aquí vamos a estar dando bala al crowdfunding. Además, te digo una cosa, crowdfunding que anunciamos nosotros, crowdfunding que funciona bien, ¿eh? No es mérito nuestro, pero sí que es una casualidad que nos gusta bastante. Pues oye, nos encantaría, la verdad, formar parte de este selecto club de crowdfunding de Pequeño Ternasco. Ahora, yo te digo una cosa, si os empadronáis a alguno en Valdealgorfa, igual os funciona hasta de putísima madre. Es algo que hay que empezar a tener en cuenta, ¿eh? Si lo lanzas desde Valdealgorfa, funciona. Vale, Algorfa es un pueblito de aquí al lado y dos de nuestras bandas asociadas, los Six y los Calumnia, lanzaron su respectivo crowdfunding. Los Six lo petaron y los Calumnia, vamos, lo de los Calumnia es que es de no creer. Qué guay, tío. Pusieron 4.500 de objetivo, ya a los 5 días ya los había cubierto. Pusieron 6.000, a los 10 días ya los había cubierto. Pusieron 7.500. A los 15 días estaban cubiertos y ya han superado en 1000 y pico más. Y aún quedan. O sea, ya se grabaron el siguiente. No, que aún quedan 6 meses de crowdfunding. Estos tíos van a sacar videoclip por canción, ya te digo yo. Qué bueno. Joder, ya te digo. Con que fuese la mitad de bien que a ellos, ya os iría de la hostia. Entiendo yo, ¿eh? Fíjate. Sí, increíble. Joder, qué bien. Pues ojalá, oye, tenemos muchas expectativas con ello, así que genial. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Voy a ir controlando yo ya los tiempos, porque cuando me pongo a darle a la sin hueso no tengo control. Y aparte que a la gente le gusta escuchar música. Y como lo que fue primer álbum de Hijos del Tercer Acorde se lo saben ya de memoria, vamos a empezar a poner canciones nuevas. Nos reservamos para el final, para despedir, lo que es Pan y Tierra, que ya la hemos hecho sonar alguna vez. Y vamos a estrenar por fin el recientemente estrenado segundo adelanto, que va acompañado con videoclip que tenéis en el canal de YouTube de Hijos del Tercer Acorde, que podéis ver también desde la página de Hijos del Tercer Acorde en la web de asaltomataradio.com, y que además también está para escuchar en todas las plataformas desde el viernes pasado, creo que era. El jueves. Por ahí. Sí, nosotros lo anunciamos ya el viernes de mañana en el blog de Trovador Urbano. Es verdad, el jueves por la tarde-noche ya se compartió. ¿Qué tal está yendo, por cierto? Bien, está funcionando bastante bien en este mundo tan complicado de los algoritmos, las tecnologías, etcétera. Estamos contentos. Desde luego el recibimiento ha sido bueno. Además es una revisitación de uno de nuestros grandes temas que, bueno, pues queríamos darle nueva vida. Le hicimos pasar por manos de Alfonso Abad y Jorge Calderón de Eldana Studios, y bueno, pues un poco con nuestras ideas le dimos forma, y además pues incluye una colaboración súper especial con Pave, del vocalista de Free City. Uh-huh. Y todo ello pues envuelto en un videoclip en el que nos hemos ido a un mundo cyberpunk, en el que las raves son la única forma de escapar de un sistema que al final acaba oprimiendo al trabajador en una rueda infinita. Pues vamos a escuchar ese Bailando en el Fin del Mundo, por fin, aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente con Javier Noriega, de Hijos del Tercer Acorde. Bailando en el Fin del Mundo, suena ya. Tanto ruido y muerte, algo tiene que valerme. Tanto

de su segundo larga duración, que va a ser larga duración, no EP, sino larga duración, pues era motivo más que suficiente. Y bueno, y aquí está Javi Noriega comentándonos pues cositas de lo que tiene permitido desvelar lo que va a ser este futuro segundo trabajo, tercero si contamos con esa primera demo. Oye, háblanos un poquito del proceso, con quién estáis contando para grabarlo, cómo está siendo esta grabación de vuestro nuevo trabajo. Javi. Hola, hola, Javi. Vale, no voy a quitar el botón de silencio. Ah, muy bien. Bueno, el directo. Sí. Lo que pasa es que yo me pego unos sustos. Me pienso que... Ya, no me extraña. Me pienso que soy yo y aquí empiezo a tocar teclas y... nada. Que había... Sí. Pues mira, te cuento un poco. Estamos trabajando con la buena gente de Aldana Studios, con Alfonso y Jorge, con los que ya produjimos Pan y Tierra, y la verdad es que, bueno, pues esta era parte de, digamos, un primer adelanto, ¿no?, de nuestro disco, en el que queríamos grabar dos singles, ¿no?, para ver qué tal funcionaban, para ver qué tal trabajábamos con ellos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que era, o sea, creo que a la vista está el salto de la calidad de producción y de grabación que hay entre nuestro primer LP y estos dos singles. Y por eso hemos decidido seguir contando con ellos y bueno, pues ahí estamos. En mayo empezamos el proceso de grabación, va a ser un mes calentito y de ahí nos vamos a salir con el segundo disco terminado en principio. Bueno, Pan y Tierra ya lo habíamos escuchado, este tema Bailando en el Fin del Mundo ya lo había escuchado también, por eso tenía una gana loca de ponerlo, pero de decir que... ahora mismo al volver a escucharlo me impacta bastante el final tan épico que tiene, ¿no? Cómo va la canción creciendo y al final agarra una fuerza tremenda que lo convierte prácticamente en épico, diría yo. Sí. Esa gaita al final se le ponen los pelos épico, a uno. Épico, emotivo, sí. Porque pone los pelos... Poner los pelos como Scorpions, que dirían los heavies. Sí, yo invito a todo el mundo además que vea el vídeo. Porque yo soy un fiel defensor de que el videoclip va más allá de ser un mero envoltorio de la canción, sino que yo creo que personalmente llega más, incluso cuando lo ves acompañado de, bueno, pues de esas imágenes en las que hemos trabajado durante estos meses. Así que nada. Pues sí, el videoclip. Pues yo también le invito a la gente a que lo vea, porque si os ha gustado escuchando las que gusta y mucho, pues obviamente si las imágenes acompañan lo bien que está montada esta canción y el efecto que produce, pues obviamente aún va, como nos está diciendo Javi, aún va a impactaros más. Nos dices que vais a entrar en este mes de mayo, no sé si en abril tenéis alguna cosita, algún concierto a la vista. Pues mira, el 3 de mayo, bueno, tendría que consultarlo, creo que es el 3 de mayo, tocamos en Tudela de Duero, en el Festival Esparago Folk, pues nada, unos días antes de meternos a grabar, porque estamos chalados en esta tripulación, pero sí, ahí nos podréis ver y tenemos ya varias fechas confirmadas también, un poco, estamos ahora abriendo también mercado fuera de Castilla y León. Uh-huh. De momento, pues no... creo que me dejen decir nada, porque ahora estamos trabajando con una repre, Marimar, que nos está ayudando un montón en todo esto. Pero bueno, en principio creo que puedo decir la marida frase de se vienen cositas, creo que puedo decirla con propiedad. Se vienen cositas, sí, es una frase que utilizan muchos, pero que no todos alcanzan como hacéis vosotros a que esas cosas sí que realmente se confirmen y tengan lugar, ¿no? Y en eso vosotros yo creo que sois especialistas. Sí, por supuesto, hombre. Nos gusta cumplir promesas en esta tripulación. ¿Cómo no? Bueno, y a la vista está, que y todo el mundo que sigue este programa y que sigue Salto Mata Radio Rock ha podido comprobar que bueno, que a pesar de que ha habido un espacio de 4 años entre entrevista y entrevista, sí que no hemos dejado de hablar en ningún momento de vosotros, porque es que dais la oportunidad y eso es lo mejor que puede tener una banda, que se está meneando, que tiene movimiento y que pues eso es lo que os da vida también, ¿no? A todos los grupos y a vosotros concretamente. Sí, nosotros no paramos y es bastante guay eso, porque siempre tenemos algo en el horizonte y es muy divertido trabajar así. De hecho, ahora pues con el segundo disco no tenemos todavía muy claro cómo lo lanzaremos, pero es verdad que pues igual decidimos ir lanzando píldoras, igual ánimos volcar entero, no lo sé, pero está claro que nos va a dar todavía más vidilla durante muchos años, ¿no? Porque al final un disco nuevo es una excusa nueva para seguir lanzando material, para seguir grabando vídeos. Es muy chulo. Y además es que tenemos un público tan bueno y tan agradecido que es maravilloso crear, ¿no? Crear para ellos, ¿no? Es muy guay. Como entre nosotros además lo llevamos bien todos, pues es todavía más divertido. ¿Qué le vamos a hacer? Es una bendita condena la que tenemos en esta banda. Desde luego que sí. Última oportunidad para ver a Hijos del Acorde, del Tercer Acorde en directo el próximo 3 de mayo. Luego se mete ya a terminar ese nuevo trabajo. Y obviamente, como hacemos siempre, pero ahora con todavía si cabe mayor interés, estaremos bien atentos a esos nuevos adelantos que vayáis ofreciendo y obviamente también al estreno de ese nuevo disco, y que también dará oportunidad a que tengamos una entrevista y que no pasen 4 años. Por favor, por favor. Yo creo que a lo mejor en 4 meses ya la podemos hacer otra vez, ¿te parece? Vale, me parece increíble, Santi. Nosotros encantados, tío. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Javi, despídete del personal y añade lo que quieras. Bueno, pues ha sido un placer, amigos, audiencia de Pequeño Ternasco, como siempre estar aquí, en este espacio que siempre deja un huequito, bien grande además, para las bandas independientes de verdad, no los que se llevan indies por ahí que luego van llenando festivales que pertenecen a fondos de inversión. Ahí estás. Como bien sabe mi amigo Santi, ¿Cómo te escuchaste el podcast, pájaro? Ay. Sí, me lo escuché, sí. Así que nada, os invito a todos a apoyar a las bandas indies de verdad, a los que estamos ahí día a día trabajando para que tengáis un poco de música que nos suene a lo que podéis escuchar en la Europa FM, por ejemplo. Así que nada, un placer y por nada, os invito a formar parte de nuestra hermandad del fin del mundo, que está abierta a todo el que quiera venir y formar parte de ella. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y hoy un poquito más a lo corto. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Nos volvemos a escuchar el lunes, que mañana nos cogemos fiesta. Esto es Pan y Tierra. Estos son Hijos del Tercer Acorde. ¡Agures moramures! Los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra.